Hoy en nuestro programa Día a Día vamos a contarles una historia enternecedora, una historia muy bonita, cuyo protagonista es Buddy. Es un pastor alemán que tiene 12 años, era un practicante de agility. ¿Y qué pasó? Pues que tuvo un accidente, una caída, y a partir de entonces pues ha sufrido varios problemas. Para ello tenemos a su propietaria, a Ana María Martín, ya que el otro día nos encontramos por la calle y le dije: yo he de hablar de ti como persona que se ve que amas mucho a tu cachorro, bueno, a tu cachorro ya no, a tu animal. Y he de hablar de este perro que es tan bonito, este pastor alemán, de Buddy. Ya les digo, es una historia muy bonita que vamos a compartir con todos ustedes. Ana María, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Buddy, cómo está? Hecho un campeón. Y un luchador. Es que, de hecho, ya era, creo que había sido campeón de agility. No, competía en agility. Competía. Sí, pero nunca fue campeón, ni tampoco es que yo lo llevaba a hacer competiciones ni nada. Él practicaba agility. Ah, practicaba agility. Sí. Es un pastor alemán que, como decíamos, de pura raza, porque se le ve auténtico. Sí. Tiene 12 años. Durante toda la vida ha estado acompañado de su familia y llegó un mal día en que tiene una caída. ¿Esa caída qué le provoca? ¿Qué le produce? Bueno, pues esa caída produce dolor, produce que no se ponga en pie. Y al principio lo tratamos con antiinflamatorios, pensando que podía ser un problema que con antiinflamatorios remitiera, pero hemos visto que no, que es un problema que afecta a la columna y que impide que el animal camine de la parte posterior, digamos, de las patas traseras, sobre todo de la derecha, está completamente inválido, no tiene movilidad, tiene sensaciones, pero no tiene movilidad en esa pierna, lo cual impide que camine, que haga su vida normal. Yo sé lo que estás pasando, sé lo que pasó, sé lo que sentís, porque yo tuve una perrita llamada Nuca que tuvo un accidente, no tuvo un accidente, la atropellaron y el que la atropelló pues la dejó tirada en la carretera y vino a casa arrastrándose de las dos patitas de atrás. Al cabo estuve 3 meses también con ella, con un sacrificio tremendo, porque no había los métodos que hay ahora, hace años, pero con una toalla le cogía de las patitas de atrás, subiéndole, y andaba con las patas de adelante. Pero así 3 meses lavándola continuamente, atendiéndola, y sé lo que se sufre con un animal impedido. Bien, visteis que el perro no se recuperaba. Entonces, hay muchas personas que si no se recupera un animal, pues tiende a sacrificarlo. Pero dicen que mientras hay vida, hay esperanza. Y vosotros os aferrasteis a esta esperanza, ¿verdad, Ana? Sí, claro, es que sí. Hombre, yo valoré también cómo estaba el perro y valoré si él tenía ganas de vivir o no. Entonces, yo luché por él. Mientras él siga luchando, yo voy a estar ahí. Entonces, si él quiere seguir adelante y quiere seguir luchando y me lo demuestra día a día, yo voy a seguir ahí. Sí que es verdad que no es fácil, no es nada fácil, no. Pero yo voy a seguir ahí. Él me ha dado mucho y, bueno, me toca a mí ahora devolverlo. Claro que sí. Ellos recompensan muchísimo. Quizá ustedes han visto a Ana María y a Buddy por la calle, porque Buddy lleva un carrito, o sea, lleva una silla de ruedas para perros. En la parte de atrás, él va andando normalmente, con una cara de felicidad tremenda, simpático, y él va haciendo su vida como si fuera una vida normal, ¿verdad? Sí, sí. Luché sobre todo por eso, porque yo veía que se quedó muy triste de no poder salir, de no poder correr, y luché por eso. Y afortunadamente, gracias a la silla, él puede volver a correr, él puede volver a jugar, juega con otros perros, hace una vida relativamente normal, tú lo has visto. Sí, lo he visto y francamente él no nota que lleva esta prótesis, que lleva el carrito. Él corre, él juega, él anda, él es feliz. A la hora de dormir, por ejemplo, le quitáis las sillas, ¿no? Sí, él en casa normalmente la tiene quitada, ¿eh? Él en casa Vale. tiene cierta movilidad, le cuesta porque es un pastor alemán grandote, entonces le cuesta moverse, pero tiene cierta movilidad arrastrando. Pero en casa normalmente procuramos no tenerla en la silla. Sí que es verdad que cuando está en la terraza con nosotros y tal, sí que la tiene y va y viene. Pero llega un momento que se cansa también, porque claro, las patas de adelante sufren, es decir, estás arrastrando todo el día una silla. Claro. Entonces en casa normalmente estás sin ella. Pero a la hora de salir, que tú le dices, vamos a dar una vuelta y vamos a correr, él, vamos. Ya va a buscar la silla. El primero que va a buscar la silla y quiere ponérsela. Sí, sí, es curioso, ¿eh? Es curioso cómo el animal se adapta y cómo para él sigue adelante todo. Esto más o menos hace un año y algo, ¿no? Que lleváis al perro con la... Que sucedió todos los hechos, ¿no? No, un poquito menos. Un poquito menos. Desde Navidad o así, empezó con la primera caída y tal, desde Navidad más o menos. Ya. ¿Y dónde conseguiste la silla? Porque lógicamente es una cosa que hemos visto pues raras veces. Me costó mucho, me costó, bueno, hablar con gente, saber si había alternativa. Lo primero que pregunté es si el animal iba a sufrir. Una vez que me dijeron que no, bueno, pues a luchar por él. Me metí en foros, me metí en internet, busqué y encontré una en Estados Unidos. Hablé con ellos, les mandé un mail, hablé con ellos y me dijeron que tenían como una especie de franquicia, por decirlo de alguna manera, en Barcelona. Me puse a hablar con ellos, me dijeron la página web, que es Ortocanis. Ortocanis.com se llama, se llama esto. Y bueno, hablé directamente con Tony, que es uno de los propietarios, y bueno, me aconsejó, la verdad es que gracias a él el perro está ahí, ¿eh? Él me dijo, llévatela, pruébala, si tienes algún problema nos la devuelves, que el perro no se adapta, hay de diferentes tamaños, medimos al animal, solicité la suya y afortunadamente ha sido un descanso y un alivio y una felicidad. Se os ve muy felices a los dos. La verdad es que sí. La verdad es que da gusto veros pasear, él al lado tuyo, tú al lado de él. Y yo, pues el día que os vi, dije, esto hay que transmitirlo, hay que dar cuenta y hay que dar fe de que hay muchas personas amantes de los animales que lo primero es que no sufran. Pero si no sufren y hay un mínimo de esperanza, hay que agarrarse a ella y ser sus, digamos, sus ojos o sus piernas o hacer que sean felices el resto de su vida. Sí, porque en realidad cuando la gente te ve, mucha gente te dice, ay, pobrecito, no te da cosa tenerlo así. Y yo, la respuesta es, de pobrecito nada, es un animal feliz. Mientras él sea feliz, yo lucharé. Si yo lo veo sufrir, soy la primera que no quiero que mi animal sufra. Por supuesto. Pero si lo veo feliz, adelante. Si lo veo feliz. Pobrecito, te aseguro que no tiene nada de pobrecito este animal, ¿eh? Está no, cuidado. Sí, sí, muy no. Con un pelo brillante, precioso, y es como para darle un abrazo, de verdad. Bueno, pues Ana María, muchísimas gracias, enhorabuena por ese sacrificio que has hecho, pero que se ha visto recompensado. Día a día. Y dale una chuche a tu perrito, ¿vale? Te daré uno, no, miles, que se los doy a diario. Y muchas gracias a vosotros por el interés y por estar ahí. De nada, porque la gente con corazón y la gente solidaria, pues hay que darla a conocer y la verdad es que tú has hecho un gesto solidario y un gesto muy humano, de verdad. Muchas gracias. Yo pienso que las personas que amamos los animales es un cariño diferente y hay que saber demostrarlo también. Sí, claro que sí, claro que sí. Ana, un beso para ti. Gracias a vosotros, ¿vale? Hasta luego, hasta siempre. Hasta luego. Nos vemos por ahí paseando. Vale, cuando quieras. Hasta luego. Hasta luego.